Audi Base. Traté de seguir mi vida y tu recuerdo no se olvida y se convierte en dolor. Qué difícil situación, y nos vimos escondida. Qué bella te ves desvestida y ahora extraño tu calor. No sé si la culpa la tienes tú o el culpable de esto fui yo. La realidad, baby, no sé qué pasó. Solo sé que te extraño y quiero hacerte el amor. This is the remix. Y no es normal que cuando ella se me trepa encima cierre los ojos para imaginar tu cara. No puedo más con esta doble vida. Se supone que esto no pasará. Si ella me trata bien, me plancha y me cocina, porque mi corazón no siente nada. Pero la respuesta es tan sencilla, y es que se supone que esto no pasará. Que cuando ella se me trepa encima, cierre los ojos para imaginar tu cara. No puedo más con esta doble vida, se supone que esto no pasará. Si ella me trata bien, me plancha y me cocina, porque mi corazón no siente nada. Pero la respuesta es tan sencilla, y es que se supone que esto no pasará. Cierro los ojos y lo que veo es tu cara. Tu aroma duerme en mi almohada desde hace semanas. Tu cuerpo me llama, pero la otra me ama. Pasas por mi mente y lo que causas es un drama. No sé qué me pasa cuando ella me abraza. Siento el calor de su cuerpo que me traspasa. Es una amenaza, siempre se disfraza. En la cama como tú, nadie se desplaza. No sé si la culpa la tienes tú o el culpable de esto fui yo. La realidad, baby, no sé qué pasó. Solo sé que te extraño y quiero hacerte el amor. No es normal que cuando ella se me trepa encima cierre los ojos para imaginar tu cara. No puedo más con esta doble vida. Se supone que esto no pasará. Si ella me trata bien, me plancha y me cocina, porque mi corazón no siente nada. La respuesta es tan sencilla, y es que se supone que esto no pasará. Nunca presentí que esto me iba a pasar a mí. Que mi corazón fuera para ella y para ti. Estoy enamorado de las dos. Contigo tengo todo, con ella o el amor. Ella me hechizó mi felicidad a tu manera, pero la otra tiene lo que a mí me desespera. Es su cuerpecito. Aunque me pelea, tú me hablas bonito, pero lo malo me sé y tú. Tienes todo lo que me domina, pero ella sola se me trepa encima. Tienes todo lo que me domina, pero ella sola se me trepa encima. La cosa se complica, y no es que ya no ame a mi chica, pero si no estoy contigo me pica. Más tú eres distinta, por más que beba no borro cita. Y te tuve que bloquear de Snapchat y de Insta para que no lleguen los recuerdos y me muerdo. Estoy encaminado, pero si pienso en ti me pierdo. ¿Y a quién voy a culpar si los tres estamos bien? Y aunque la de la casa siempre se comporta al 100. Tú tienes todo lo que me domina, lo que me domina, pero ella sola se me trepa encima. Refuerzo, Casa Blanca Record, el negrito ojo claro, Ozuna, Mucho, dímelo, damas y caballeros, W, Montana, te produce, Ozuna, Transfusión, Ronnie Michael, Los Iluchos. Baby, la realidad es que no hay nada más real que lo que yo siento por ti. Yeah.